¡Salud, Navarra! Bienvenidos a otra emisión de Tiempos Violentos, el programa heavy de la Rock and Pop. Sí, sí, achicados, pero no disminuidos, ¿eh? ¿Qué tanto? Hoy un programa cortito, pero lo vamos a hacer valer. Y para que veas, arrancamos con un poco de power metal de la mano de Pantera. Sí, sí, escuchaste bien. No ibas a pensar que Pantera empezó en Cowboys from Hell. Tienen 4 discos antes, uno con Anselmo, se llamó Power Metal y acaba el tema homónimo con toda la polenta para arrancar. ¿Lo estás escuchando? Sí. Bombazo para arrancar, mi viejo. Yo todavía estoy un poco afectado de lo de anoche porque fui a ver a Testament y a Anthrax. De hecho, están tocando en la segunda función en este mismísimo momento. Me mandaron por ahí un Twitter diciendo que Anthrax está rompiéndola y te puedo asegurar que el show de Anthrax ayer, Testament estuvo bien realmente, pero Anthrax, el show del año hasta el momento, por lejos, por robo descarado de todo lo que al menos yo humildemente haya visto. ¡Qué polenta, qué energía, qué maravilla, qué diversión además! Todo el mundo enganchado en una diversión increíble, en un show verdaderamente fantástico. Mirá, alguno todavía anda dando vuelta por ahí que duda por qué Anthrax está entre los cuatro grandes, entre los Big Four del trash. Si hubieras estado ayer, te puedo asegurar, no dudabas ni un segundo, ¿eh? Vamos con... Hoy no tenemos ni concurso de remera ni nada, pero tenemos algunas entradas, por ejemplo, para el show que van a dar tres guitarristas ultra reconocidos de la escena. Me refiero a Javier Bagalá, Leonardo Escaita y Marcelo Roacio en The Cavern este domingo 19 de mayo a las 22 horas. Tenemos un par de entradas. No hay sorteo. Los dos primeros que las soliciten se quedan con ellas a través del Facebook. Acordate, nuestro Facebook es Tiempos Violentos 959. A través del Facebook las pedís, los dos primeros las tienen. Lo mismo vamos a hacer con el show de Arraigo, que es el 18 de mayo, sábado, a las 21 horas en el Auditorio Kraft de Florida 681. A las 21 salen a atacar los muchachos de Arraigo, que yo todavía no pude ir a ver en vivo y me parece que esta vez sí voy a saldar la cuenta porque realmente es una de esas bandas imperdibles de la escena. Tengo todavía tanta adrenalina del show de Anthrax de ayer que la quiero continuar hoy. ¿Y por qué no continuarla con uno de los temas que creo yo tendría que haber cerrado? Porque cerraron con Antisocial, con el cover detrás, pero este era el tema para cerrar, el que tocaron antes. It's a madhouse, una casa de locos, como debe ser. I'm leaving. idea no es privarse de las novedades en esta noche. Lo que tenemos ahora es muy especial. En realidad acaba de aparecer, acaba de filtrarse en internet un disco que yo venía esperando de una banda británica llamada Tesseract. Si tenemos que traducirlo al castellano lo podemos traducir como Tesseracto o Hipercubo. En realidad es una forma gráfica, el nombre alude a una forma gráfica para representar la cuarta dimensión. Estos pibes están completamente del marote y además meten conceptos geométricos a lo loco. Esto de la cuarta dimensión y demás no es en vano porque en los títulos de las canciones hay mucho de esto. Y como metal progresivo que es, también lo hacen bastante complicado. De hecho, algunos los mencionan como creadores, o por lo menos pioneros, en lo que hoy se denomina djent, que ya hemos hablado aquí de qué se trata. Es algo así como un nuevo estilo dentro de lo progresivo. Ok, el primer disco, que se llamó One, tenía algunas voces podridas que deslucían el producto final, pero en este nuevo, que se llama Altered State, Estado Alterado, limpiaron todas las voces podridas y dijeron, no, vamos a hacer arte a lo grande. Y se mandaron un disco impresionante, no lo pude dejar de escuchar en toda la tarde. El tema que escuchamos ahora se llama Palingenesis. Esto es, a ver, traduzcamos, palingenesia, es decir, reencarnación. ¿Te acordás de los hindúes que creen que van a reencarnar en una gaviota y después en un gusano y más tarde, qué sé yo, en un tampón de Catalina Dlug y vaya uno a saber en qué? Bueno, de eso trata Palingenesis. Es muy cortito el tema, pero con mucha, mucha onda. Y vamos a continuar con las novedades, ¿eh? En este caso, unos auténticos luchadores de la escena, la banda de Geoff Thorpe. Vamos a pronunciarlo bien para que se entienda. Geoff Thorpe, Geoffeltorpe, digamos así. Nada menos que el líder de Vicious Rumors, una banda que la viene peleando desde hace muchísimos años. Este va a ser el álbum número 11, álbum de estudio, aunque han tenido EPs, han tenido disco en vivo. Han continuado contra viento y marea estos Yankees, que desgraciadamente nunca vinieron a la Argentina a tocar, dentro de un estilo que estaba a caballo del thrash y del power metal, y que continúa ahora con Electric Punishment, es decir, Castigo Eléctrico, y con un tema con mucha polenta para este disco que vamos a presentar, nada menos que The Block, que suena en este momento en la radio. Viento peina nuestras sienes y pule nuestros cascos. El asfalto y la libertad son nuestra bandera. Esas motos que van a mí, solo el viento te harán sentir. ¿Eh? Tiempos violentos. No le tenemos miedo a nada. Ni siquiera al qué dirán. Soy Soy euforia y convicción, soy ideas y emoción, soy carácter, nervio y decisión. No imito el modelo y contra eso me rebelo. Voy siempre buscando una revolución. Y cuando te enciendo y sentís que te siento, lo único que quiero es escuchar rock and pop. Lo único que quiero es escuchar rock and pop. Donde el rock vive. Bombardeo del Demo. Tu banda suena en Rock and Pop. ¡Bombardeo del Demo, me! Si tenés una banda, entra a la página de la radio fmrockandpop.com y carga tu canción en el blog del programa. ¡Bombardeo del Demo! Solo en Rock and Pop. 28 años de rock independiente. Rock and Pop. Donde el rock. Rock and Pop. Espacio publicitario. Amor, ¿llevamos el desayuno a la cama? Chicos, preparo la picada y vamos al living a ver el partido. Dale, bate un cafecito y nos sentamos a chusmear en el jardín. Todos los ambientes pasan por tu cocina. Por eso este mes en Revista Living te traemos Cocinas y Baños, un coleccionable con las mejores ideas para decorar el corazón de tu casa. Porque la mejor decoración es la que combina con tu vida. Revista Living, ideas que viven. Coca-Cola in Concert presenta Tarionica. Me quedo con vos. Destinología. Nuevo disco. Nuevo destino. 28 y 29 de junio. Estadio Luna Park. Localidades a la venta en Ticket Portal y en el estadio. Invita Vía Bariloche. Descubrí la perla de Uruguay, Punta del Este. Debe ser como La Perla o la Bristol de Mar del Plata. Un lugar que alberga una increíble variedad de tiendas. Cuanto más opción hay, mejor para regatear. Visita Punta del Este, un paraíso de excentricidad y lujo. Y bueno, de vacaciones uno despilfarra. Chao lechuga criolla o la mantecosa. No todos buscan lo mismo de un viaje. Mejor asesorate en todoviajes.com y organiza tu viaje como más te guste. Miles de paquetes de las mejores agencias en un solo lugar y toda la información de destinos. Todoviajes.com. Viajar es más fácil. Rock and Pop. Fin espacio publicitario. Hoy abrimos con Henkel, una banda de metal clásico y hard rock oriunda de Villas Mercedes, San Luis, por allí anduvimos en algún momento. Creada a principios de 2011 con Cristian Bass en voz, Marcelo Carrasco en bajo, Daniel González en batería, Esteban Marilungo en guitarra. Lo que estás escuchando pertenece a este disco, El Sendero de los Sueños, y el tema se llama Hechicera. We'll be right back. Rey. El Tano Constantino en voz. Walter Espósito en la batería. Santiago Herrero en guitarra. Gastón Albornoz también en guitarra. Facundo Di Pietro en bajo. Una banda fundada en 2001 en Bahía Blanca, brindando más de 1.100 recitales a lo largo de 12 años en localidades como y provincias como Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, y ganadores de 2 concursos multitudinarios. Che, lo que estás escuchando se llama Energía. Capital Federal, tocando desde 2007, con 3 producciones independientes, tenemos a 4 Vidas. Fabio Luna en voz, Federico Kessler y Matías Lanzilota en guitarras, Marcelo Pugno en batería, Gustavo Carbone en bajo. Santa Fe, que comienza su historia tras la disolución de Jaxan y con el lanzamiento póstumo de su último sencillo llamado Abrazantia. La banda tomaría el nombre de este sencillo. Es decir, lo que estamos escuchando es Abrazantia y el tema se titula Nostalgia. Te cuento, Melanie Hess, que además tiene otra banda, Hess precisamente, Federico Espinosa en teclados y sintetizadores, Emanuel Ocampo en guitarras, Matías Cacciota en bajo y Claudio Maltaneri en batería. Melanie Hess canta, por supuesto, como estás escuchando, ¿no? Y ya sonó aquí con un tema muy particular de homenaje a Ronnie James Dio, si te acordás. Torsión con X, banda de heavy thrash oriunda de la ciudad de San Francisco que se formó en mayo de 2010. Influenciado por B8, Orcas, Alma Fuerte y por bandas internacionales como Metallica, Motorhead, Saxon, Venom, podés escuchar. Marquio Gioino en guitarra, Walter Duquet en bajo y voz, Ezequiel Tolosa en batería. Asesina. estás escuchando es Roma, la banda de Sergio Múnich, que tras su alejamiento como bajista del Power Trio Infierno 18, armó esta banda y ahora saca su disco debut. Estás escuchando un tema titulado El Ojo del Huracán. Es un adelanto, esto es lo nuevo de Jax, titulado Gritos en la Noche. ¿Te acordás de Jax? Los pibes que le daban para adelante con el hard rock y el glam. Bueno, están por lanzar su material de manera digital y en poco tiempo el disco físico. Esta es la continuación de aquel primer disco. Escuchando es Miseria, con la presentación de una miseria de EP. Nacidos un 24 de julio de 2009, dice la Gacetilla, cuatro de los cinco integrantes actuales de Miseria se juntaron en Casero a jugar Guitar Hero Metallica de Play 2. Imagínate. Con el último por hoy y ya nos metemos en el reportaje esperado porque ya está acá la gente. En Pergamino, provincia de Buenos Aires, durante 2005 nace el proyecto Cannibal. Daniel Kovic en voz, Ariel Asentares en bajo, Joaquín Mendi en batería y Dante Sánchez en guitarra formaron Cannibal y ya tiene a través de Pulmonar Recordables su álbum debut, amigos. Vamos a escuchar de ellos lo que estamos escuchando. Viaje Vudú. Y después Rata Blanca, por supuesto. Conciencia demencial. Y solo cubro las heridas que has dejado. Viajemos. conciencia demencial. Y solo cubro las heridas que has dejado. No te tengo que decir lo que está sonando, porque si realmente no sabés lo que es, no pertenecés a este palo, a este país o a esta onda. Tenemos el lujo y el agrado de tener en los estudios ni más ni menos que a tres quintas partes de Rata Blanca, del Rata Blanca que se va a presentar el próximo 18 de mayo en el Malvinas Argentinas, que además de la entrada podés llevar una colaboración para la Fundación Pies Descalzos. No es obligación, pero estaría muy bueno que lo hicieras. Alimentos no perecederos, esa es la idea. Señoras y señores, con ustedes, Walter Jardino, Saúl Blanch, Gustavo Rowek, Rata Blanca. ¿Cómo andas, gente? Muy bien, bien, muy bien. ¿Todo tranqui? Muy bien. Sí, bien, la verdad que contentos. Acá contándole a la gente un poquito la historia. Y... Es la idea. Sí, bueno. Tampoco es cuestión de volcar mucha historia. Vamos directamente por el lado del presente, que viene con toda la polenta, porque desde que transmitimos lo del Lawn Tennis Club la vez pasada, hay gente que viene fantaseando con la idea esta que mágicamente luego apareció. Tendrá algo que ver Carlos Tórtola con todo eso, yo siempre me imagino. Cada vez que pasa estas cosas yo me imagino a Carlos como si estuviera aquí en el estudio, más o menos. Yo te aseguro que sí. Claro, totalmente. Yo te aseguro que sí. Bueno, la cosa es que en algún momento alguien dijo, che, qué bueno sería escucharlo a Saúl y haciendo todo el primer disco y toda la historia. ¿Cómo salió la idea? El otro día hablábamos un poco con Gustavo acá, pero quiero escucharlo de parte tuya y de Saúl también. En realidad, bueno, cuando cumplimos los 25 años, yo tenía muchas ganas de que ellos estuviesen. Me parecía... era lo que tenía que ser, o sea, me parecía como que estaba bien que sucediera. Lo que sucede es que van también, hay un montón de cosas que suceden dentro de un grupo, uh-huh. ¿sabes? Que hay que saber de alguna forma llevar entre todos y bueno, de alguna manera empecé a incursionar, ¿no? O sea, en esto. En la idea, en la posibilidad. La idea, comentarla con los demás y que esto, que el otro, y bueno... todos entendieron que había una parte que estaba más allá de todo, uh-huh. que era lo que importaba, porque esto para, digamos, está bueno para. Que se lo merece de la banda, Rata Blanca se lo merece, no nosotros, no estamos hablando de nosotros. Por, o sea, más que por, es para la gente y para Rata Blanca. O sea, nosotros vamos a estar ahí adentro, por lo tanto, digamos, todo lo que suceda lo vamos a disfrutar y vamos a ser parte. Claro. Pero las cosas humanas, las relaciones y cuestiones, había que manejarlas de una manera. Nunca es fácil. No es fácil. Como siempre digo, ser uno de los pocos guitarristas en el mundo que se bancan dos cantantes y dos bateristas al mismo tiempo. Ajá, simultáneamente, cuidado, o no cualquiera. Entonces, como que nada. Primó la buena onda, la prueba fue en Borderix la otra vez cuando uh-huh. ellos subieron como sorpresa, la gente se volvió loca, uh-huh. La gente realmente tengo la imagen y el recuerdo de las caras de muchos mirando eso como que era mentira, ¿no? Que estaban viviendo una fantasía. Y me pareció genial, me pareció buenísimo y no había una razón para no hacerlo. Claro, totalmente. Y además, bueno, de mi parte, por lo menos, la apreciación viene por el lado de que la banda reafirma su historia, pero también reafirma su presente, incluyendo a los miembros actuales dentro de otro número como es el libro oculto. ¿No? Que es como un Ratafest. Claro. Hecho para nosotros mismos. Digamos. Claro, no, está bien. Ya vendrán, sí. Ya vendrán las invitaciones a otras bandas. Uh-huh. Porque ya se está hablando también de. Ah, mira vos. De poder hacer algo. Como unos ese. Fest, pero sí, un Ratafest. Exacto. No estaría mal eso. No estaría nada mal. Y la verdad que uno, a esta altura de la vida también, ya no. Hay muchas cosas que uno veía de una forma y hoy te das cuenta de que no vale la pena, quizá. Ajá. Andar discutiendo tonterías y está buenísimo que disfrutemos todos de todo. Claro. Y respetando a todos. Totalmente. Me parece lo mejor. Totalmente. Saúl, y desde tu óptica, ¿cómo vino este pequeño milagro? Porque está muy, la palabra milagro está como muy bastardeada, pero digamos, se tienen que alinear un montón de cosas para que ocurran, y cuando finalmente ocurran, bueno, se produce toda una emoción que va con ello, no solo de parte de la gente, también de parte de la gente de la banda. ¿Cómo fue en tu caso? Y se alinearon los planetas. Algo así. Directamente. Claro, bueno, lo dijo Walter recién. Fue en el Vorterix que, uh-huh. que nos invitó Walter, la gente no sabía, fue una sorpresa. Y bueno, después lo del Long Tennis y bueno, hasta llegar a esta instancia del show del sábado, ¿no? Y vos, por ejemplo, cuando te invitaron a tocar el disco entero, ¿cuál fue tu sensación acerca de aquel material que ya habías transitado y ahora tenés que encarar de vuelta en su totalidad? Porque tiene momentos realmente duros. Hay gente que especulaba diciendo, pero tendrán que hacer otra afinación. ¿Cómo andará Saúl ahora, el que no te ha seguido en tu carrera solista? Sí, ¿no? Sí. Bueno, bien, bien. Y no, la sorpresa era no habernos reencontrado, sino que salir a esto. Es uh-huh. sorpresivo también, ¿no? Y muy bueno al mismo tiempo. Totalmente. Y vos, por tu lado, que el otro día me anticipaste un poco, estuvo Gustavo estuvo acá con Sergio, estuvimos charlando un montón de Rowek, de la banda Rowek, de Nativo y demás. ¿Vos cómo lo estás viviendo ahora que ya está todo puesto y dispuesto? Yo, recién el narigón de Walter decía. El narigón Walter. El narigón Walter. Claro. La palabra narigón dividido ya la exorcizó, así que claro, está todo bien, claro. Que es para la gente. Y yo, no la sé verdad por qué que, me decís. No, enano. No sé por qué me decís. El narigón, enano. Bueno, traten de llegar al 18, por favor. No, fue como no, todo favor. se dio por tierra en una nota. Se pelearon Robo. Yo pienso que en realidad voy a ser un poco egoísta porque yo siento que para mí también es. O sea, para mí, para Sergio, o sea, lo estamos disfrutando, o sea, lo está disfrutando el público, todo, pero nosotros también lo estamos disfrutando porque es un volver a vivir de un montón de cosas de una de las mejores, si no la mejor etapa que nos ha tocado transitar musicalmente por nuestras vidas, ¿no? Un momento único, mágico, irrepetible. Por todo, por el momento que nos tocó vivirlo, por cómo lo vivimos, por cómo lo armamos, porque nosotros sabemos de dónde salió la rata muy, muy en claro, con Walter y con todos los chicos. Entonces, yo lo estoy viviendo a pleno. Cada nota que hago me va sumando un poco más la ansiedad y creo que nunca perdí, a Dios bendita gracia, la ansiedad y la magia por tocar, ¿no? Pero que en este show en especial lo estoy esperando de una manera fuerte, porque sé que me va a mover un montón de cosas. Bueno, mira, lo que yo te digo es que vamos a tener una nota muy particular con los chicos acá, pero quiero que nos pongamos en clima plenamente y preparé para que suene Rompe el Hechizo, para ponernos en clima, porque también este fue el primer tema que yo escuché de Rata Blanca, y de alguna manera me pone, claro, de alguna manera me pone en clima como para continuar la nota de luego y después vamos a hablar justamente lo que decía Gustavo, que él sabe de dónde vienen las cosas y yo quiero revivir un poco de dónde vienen las cosas también, ¿eh? Estás escuchando a Rata Blanca en Rock and Pop y luego continuamos con la nota. Dijo Jerry Lewis, no hay nada más excitante que el rock and roll. Y si lo hay, quiero escucharlo. Anda, anda, da una vuelta por ahí, busca tranquilo. Nosotros vamos a estar acá cuando quieras reencontrarte. Tiempos violentos, firme junto a la música que te llena el corazón. Y la gente se inclinó y rezó al dios de neón que fabricaron. El signo brilló con una advertencia. Y las palabras que iba formando decían: las palabras de los profetas están escritas en las paredes del subterráneo y en los pasillos de las pensiones y susurradas en los sonidos del silencio. El rock está vivo. Respira. Late. Grita. Y no te detiene. Seguí dando pelea. Estás escuchando Rock and Pop. Donde el rock vive. Gente sexy. Ricky Ford no para de hacer ejercicios para volver al mundo del espectáculo. Le recomendamos que lea un libro. Llegó Fiorella. Sí. Tiene orgullosa de su cola, ¿eh? Chiquita pero natural. Vamos a jugar ahora. ¿Puedo creer lo que estoy oyendo? Gente sexy. Clemente Cancela. Santiago Calori. Bienvenidos a Gente Sexy, amigos. Disfruten esta tarde escuchando buena música. Gente sexy. Nosotros tenemos en línea a Natalia Oreiro. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Guardo un gran recuerdo de bailar con vos ahí en la escena del casamiento. Gente sexy. Lunes a viernes. Que vos me decías, acércate más acá, así salís en cámara. 16 a 18. Somos Rock and Pop. Donde el rock vive. Rock and Pop. ¿Querés comprar o vender tu auto? Entrá directo a demotores.com. El sitio donde comprar o vender tu auto es más fácil y más rápido. Demotores.com. Acelera hacia tu próximo auto. Demotores.com. Con Clarín 365, en Carrefour tenés 15% de descuento en tablets PC y telefonía celular libre hasta el 13 de mayo. ¡Aprovechalo! Conoce más en www.clarín365.com.ar. Los beneficios y descuentos no son combinables ni acumulables con otras promociones, beneficios y descuentos. Más información, condiciones y locales adheridos, entra a www.clarín365.com.ar o llama al centro de atención al cliente al 0800-10-333-0365. Rock, rock, rock. Rock and Pop. Fin de espacio publicitario. Agentes del Sur, les cuento, tengo dos entradas para ver a Rata Blanca el próximo 18 de mayo en el Malvinas, a las cuales ustedes podrán acceder únicamente por teléfono llamando al 4535-7625. Los dos primeros que llamen se adjudican una entrada, ¿eh? O sea, cada uno de los dos que llamen, ahí está Agustín preparado, firme para atender. Repito, 4535-7625, empezando ya. Estamos con Rata Blanca en vivo en la Rock and Pop y estamos preparados para escuchar un poco de nostalgia de labios de los propios protagonistas de esta historia. Justamente hay algo que siempre ha flotado por ahí. ¿De veras tenías la idea de irte afuera cuando empezaron a grabar o fueron a grabar aquel demo? ¿Sí? Sí. ¿Tenías la firme convicción de irte que no daba para más y todo? No lo tenía demasiado, o sea, no lo estaba pensando demasiado, simplemente Roberto Cosedu, en ese momento tenía una disquería. Sí. Viajaba bastante seguido a Europa. Music Shop. Tantas veces. Él también fue bajista de Kamikaze. Hasta hoy en día. Y bueno, ahora estuvo trabajando como manager también de Orcas. California, para los que lo conocíamos íntimamente. Fan de los Eagles y demás. Me dice en algún momento, Walter, mirá, yo viajé a Londres la otra vez, estuve con alguna gente de B-Road y nada, ¿por qué no intentemos grabar algo y se lo mandamos a ver qué pasa? Y esa fue la idea. Así empezó esto. O sea, grabando algunas canciones que, digamos, yo no estaba en ninguna banda, digamos, tenía este puñado de canciones que fueron, digamos, parte de mi última etapa en B8. Ajá. En donde, digamos, yo digamos, salgo de B8 y quedó como diciendo, bueno. O sea, tuviste el material, capaz que parte del material lo mostraste en B8, sí, si yo mal lo recuerdo. Sí, claro, ojo, sí. Ojo, porque hay una confusión general. Contá. Yo con Walter no llegué a tocar juntos en B8. No, ya sé, no, claro, no, claro, no, o sea, obvio. Hubo un te estoy intento, haciendo referencia a lo que me contaste la otra vez, al hecho de que intento, estuvieran en la banda, hubo claro. Un intento, porque yo vuelvo a tocar en B8. Ajá. En ese momento. Sí. Yo había que quedado. Que yo no tampoco tenía mucha idea. Yo no sabía que estaba pasando eso. Claro, lo que pasa que yo ya para ese entonces, en ese momento con Ricardo, con Beto, yo me había quedado con Osvaldo en Brasil, no hubo onda para hacerlo. Lo que sí tenía ganas era de tocar con Walter. Claro. Que ya nos conocíamos por medio de un amigo, nos había presentado, ya nos habíamos hecho amigos, ya con los Puntos Rojos éramos muy amigos. Entonces después. Cada vez Walter aparecía me más seguido por el bajo claro, flor. Claro. Me llama Walter y es donde me dice: mira, tengo un material. No es para tocar para grabar con B8, nada que ver, eso es otra historia. Y me encantaría que si podés tocar la batería. Y yo tampoco, yo estaba armando algo con Osvaldo, pero que tampoco prosperó. Yo ya también estaba con muchas ganas de cambiar mi aspecto musical. Y cuando conocí a Walter, me cerró todo. Claro. No sé cómo decirte, o sea, ¿de dónde salió el extraterrestre, ¿no? Que toca lo que yo soñaba. Claro, en aquel momento era muy difícil pensar un material como el que Walter terminó alumbrando en el primer disco. La verdad que sí. Y no solo eso, ¿llegaste a mostrarlo el material a los chicos de B8? Porque ese también es parte de un mito, sí, ¿viste? Sí, lo vio, fue algo muy medio íntimo con Roldán, o sea, ajá, en el comedor de la casa de San Marvide. Ajá. Me acuerdo, se lo mostré. Toqué precisamente Rompe el Hechizo, le dije, mira, ¿qué te parece esto? Y me dijo, vos estás loco si pretendés que toquemos esto. y bueno, digamos, eso fue lo, ¿por lo estilo que cerró. O por dificultad? Y por la, pues, y sí, más que nada por una cuestión técnica también, ¿no? Uh-huh. O sea, digamos, había que trabajar muy duro para lograr una performance así y bueno, estábamos en otra realidad. Y esto no quiere decir otra cosa, digamos, yo desde el primer día cuando empecé a tocar en B8, digamos, cuando me ofrece Ricardo tocar en B8, yo digo, estamos en dos mundos diferentes musicalmente. Pero no, vos estás no seguro, va a me acuerdo el claro, comentario. Claro, claro, no va a resultar, o sea, yo o sea, me dice, no, mirá, fíjate, vamos a trabajar, bueno, se hizo lo que se pudo. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede todo lo que sucedió, ¿no? Lo que te contó Gustavo, bueno, viene y lo que te conté de Gocedo y todo eso, vamos a grabar el demo. Uh-huh. Recluto una cantidad de músicos amigos, o sea, claro. Gustavo, Juli, en el bajo, uh-huh, y Rodolfo Cava, que Rodolfo Cava lo conocías vos, claro, de San Peña. Con los Balditos, bueno, y no había prosperado. Un cantante muy, muy plant, ¿no? Sí. Para que la gente se ubique más o menos de cuál era la onda. Y bueno, así fue. Juli después se fue para Alacrán. Él ¿no? estaba en Alacrán, se quedó en Alacrán, sí, digamos, no quiso, así. No quiso. Y la idea de llamarlo a Saúl, ¿por dónde vino? No, eso fue después. Sí, eso fue bastante. Sí, bien. Sí, estamos hablando de que había pasado un tiempo y todo. Yo a Saúl lo conocí cantando, primero, el otro día lo contaba, lo vi con Plus por televisión, ¿no? Cuando yo era bastante más chico. Decir, lo vimos. Lo vimos. Plus, claro, lo vimos. Porque yo también. Canal 9. Yo estaba sintonizando el mismo programa a la misma hora, ¿sabés? Pero vos eras más chico que yo todavía. Yo vi un show en la rural, a Saúl, que justamente con otra banda que a al margen lo comento, que a mí me marcó para siempre, que fue El Reloj. Totalmente, claro. Totalmente. Y ahí también lo vi a Saúl en Plus, quien diría que casi 10 años después íbamos a tocar juntos. Por favor, claro. Total. Entonces, bueno, yo lo tenía de Plus y después lo vi con WS. Ajá. Tocando en la isla, ¿verdad? En la isla. Un lugar en Urquiza, ahí en la estación Urquiza, un primer piso. Que no te contamos. Ahí fue, bueno. Lo conocí a cantando ahí en vivo. A Terma también lo vi. A Terma después lo veo a Sergio Berchecki, lo veo. Tocando también con WC, pero en otro lugar, de Belgrano. Sí. Y me queda también la imagen de Sergio, ¿no? Me queda su energía, ¿viste? Más que nada. Y bueno, ahí es como que yo, cuando empezamos a armar la banda, me la imaginé un poco, ¿no? O sea, y viene el nombre de Saúl, o sea, después de un peregrinaje impresionante. Sí, no, la lista. En búsqueda de cantantes. La lista de cantantes de los principios de Rata Blanca hasta que finalmente surge lo del contrato y Saúl canta en el disco y demás es realmente grande, ¿no? Más allá de todo. Sí. Ahora, yo pregunto, la voz de Saúl, a Saúl lo miro nada más, no quiero que me diga nada por el momento. ¿La voz de Saúl cambió en algo los planes de lo que estaban haciendo o el formato? Mirá, algo muy loco, mirá. O sea, yo te digo, yo tenía en la cabeza, sí, digamos, en el mismo momento que arrancamos con Rata, yo tenía un formato musical ASEP. Estaba escuchando muchísimo ASEP. Ajá. Me encanta ASEP, o sea, me gusta toda la vida, me encanta, sigo escuchando ASEP, ¿no? Por supuesto. Ahora, por otro lado tenía toda mi formación con Blackmore y Rainbow. Entonces, uh-huh, viste, era, o sea, cómo juntamos esos dos mundos. Yo creo que Saúl, o sea, y la maduración del material, uh-huh, ¿no? Porque Sueño de la Gitana me acuerdo que era muchísimo más desenfrenada. Era con dos bombos. ¿Entendés? Era una cosa así que, viste, decías, bueno. Y después se convirtió en algo como más canción, más armado, más tranquilo. O sea, encontró su cauce. Encontró su equilibrio. El tema encontró su equilibrio. Que no tenía que ver con ASEP. Tenía, uh-huh, que ver más con, quizá con Deep Purple o con Rainbow, qué sé yo, una cosa por el estilo. Entonces, viste, ahí como que Saúl también de alguna manera juntaba esas dos partes. O sea, claro, no era la voz de Udo, porque Udo canta más, uh-huh, podrido, está en otro tema. Pero también llegaba a los agudos. Algo pasaba que terminaba de formar. Sí, además venía de un background muy particular que juntaba a Purple, a Zeppelin, que tenía temas en Plus como Noches de Rock and Roll. Claro, o sea, era algo que podía generar. Seguro. Ahora, yo pregunto, vos cuando al principio no te convencía del todo la idea de Rata Blanca, que te fuiste de la banda y todo, ¿qué era lo que no te convencía? Si es que es la palabra convencer, ¿eh? Pasaron cosas yo en mi vida personal y ellos estaban a full en este proyecto. Yo no podía estar en todo la realidad ese tiempo, era otra. Y bueno, pasaron cosas y bueno, estuve un año fuera hasta el disco. Uh-huh. Que bueno, que como digo siempre. Y que seguimos con el peregrinar de cantante, entonces. Los mismos temas y bueno, y no fue dificultoso hacerlo porque yo hace un año que lo había hecho eso, ¿no? Uh-huh. Había cantado, bueno. El tema con Saúl era que su realidad y la nuestra eran diferentes. Eran diferentes. También ese fue el motivo por el cual después nos continuamos. Yo creo que el principal motivo y el único motivo. Claro. Porque nosotros con él siempre nos hemos llevado muy bien. Uh-huh. Él siempre ha sido un tipo que sumó, que estuvo. Lo que sucede es que nuestra realidad era de tres tipos, cuatro tipos, cinco tipos, no, ¿cuántos éramos? Cuatro tipos que estábamos con una sola cosa en la cabeza. ¿Sí? Y él tenía una familia. Claro. O sea, digamos. En el momento donde la diferencia generacional realmente se sentía y mucho. Claro. En otros momentos. Y las de la vida responsabilidades no eran distintas. Por eso, la de pronto. Ellos estaban todo el tiempo, cosa que yo ya había pasado antes. Claro, pero ya, exacto, me costaba mucho. Para poner un ejemplo, mi problema más grande en la vida era conseguir la plata del colectivo para llegar a la sala hasta que conseguí una bicicleta que dejó de ser problema. O sea, mirá vos, claro. No sé cómo decirlo. O sea, claro. No había problema en la vida, era todo una alegría total, un descontrol. Sí, yo también recuerdo aquella época donde los de los problemas parecían mucho más chicos de los que son también. No, no había problemas, no existía el vocabulario. Los problemas los buscábamos, pero tenazmente. Sí, claro. Buscábamos problemas todos los días. ¿Contra cuál es la pareja que no hay que estrellarse? Claro, que queremos ir directamente hacia ahí. Che, y el contrato discográfico en particular, ¿cómo llegó? Porque era muy raro en aquella época. A ver, a mí cuando me dijeron Rata Blanca va a sacar un disco, a mí me impactó porque era el peor momento imaginable. No salía nada, no se veía nada. Estamos hablando de 1988. Era realmente difícil. Yo empezaba a recibir cosas de afuera de una manera sistemática. Pero acá en la Argentina, para que saliera un disco, ya costaba mucho. Nada más la idea del vinilo era loca, ¿no? Sí. ¿Cómo llegó el tema? Mirá, hay ciertos contactos por medio de gente conocida que, uh-huh. que nos acerca a Universal. Sí. Universal... Polygram, ¿no? Sí, claro, Polygram. Era Polygram. Polygram en ese momento, bueno, estaban tirando tiros al aire, uh-huh. piñas a ciegas. Sí, sí. No tenían muy claro nada. De hecho, me acuerdo de los proyectos que sacaron junto con nosotros, que eran tétricos. Eran cómicos, ¿viste? Decir, ¿qué es esto? ¿Viste? Sí, bueno, sí, sí. Pero nosotros estábamos como predestinados un poco a que sucediera todo lo que sucedió, no tengo duda, porque, digamos, en el momento que nos presentan al director artístico, uh-huh. ¿entendés? Era un tipo que jugaba al fútbol conmigo en el Bajo Flores, o sea, una generación más grande, pero jugaba al fútbol con nosotros. Uh-huh. O sea, cuando él tenía 20, nosotros teníamos 15, ponerle una cosa por el estilo. Entonces le digo, vos sos vos, ¿sí? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Nos saludamos adentro de la oficina del tipo, ¿entendés? Y yo le digo, bueno, mira, vamos a escuchar lo que te traje. ¿Entendés? Y el tipo medio como que lo puso de compromiso, ¿viste? Yo después me di cuenta de que ya estaba todo bien. ¿Entendés? Yo puedo dar fe de que la gente que estaba en las compañías grandes en aquella época tenía menos oído musical que Yoda. Bueno, pero tenía más que los de ahora, ¿eh? Ese tipo de también. No te imaginas. Claro. Tenía más que los de ahora. Lo que pasa que ahora son clientes de marketing. Claro, ¿no? Por lo menos había un poco más de romanticismo en el asunto. Podían apostar todavía. Claro, había algo que tenía que ver con que che, qué bien, que qué groso que son los pibes de Rata. Vamos a respetarlos, que vamos a hacer cosas, que de hecho se hicieron. Uh-huh. Algunas cosas salieron muy bien, otras después se fueron perdiendo por el camino, pero los tipos, digamos, dijeron, bueno, la respuesta fue, vendan 5.000 discos y graban el próximo. Claro, bueno, lo típico, te habrán dicho más o menos lo mismo con en la época de Plus. También, sí. Claro, sí, totalmente. Se estilaba eso, era sí, verdad. Sí. Y pregunto, ¿no? Cuando vinieron los números... Cuando el éxito ya era inevitable, llegaron las 20.000 copias, si mal no recuerdo. Mm. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Disco, fue disco de oro. Las primeras cosas fue. Disco en 3 meses. Claro, sí, fue una cosa. Pero fue una cosa instantánea. Sí, porque yo recuerdo, además, yo tenía disquería en aquella época, y el disco de Rata se vendía, se vendía en aquella época, se grababa. O sea, se grababan cosas internacionales en casetito, porque era imposible acceder al disco por los costos, las contratapas venían en blanco y negro, o sea, la locura que todos conocemos, ¿no? Hoy en día agarrar un prensado original del primero de Rata no es lo mismo que agarrarle el compacto, no hay más nada que ver. O sea, cuando vinieron los números, ¿cómo era? ¿Qué tiraban la alfombra roja en la compañía? ¿Anunciaban con fanfarrias que llegaban? ¿Qué descorchaban? Y la verdad que fue todo bastante importante. Me acuerdo cuando nos dieron el disco de oro. Ajá. Digamos, como bueno, cuéntanos. Lo primero que dije, bueno, que nos lo entreguen en el Sheraton. ¿Viste? Sí. O sea, como eso buscando dignificar y que reconozcan. No, pero que no, que sí. Yo estaba en Chile. Uh-huh. O sea, conclusión, estuvieron. Yo estuve en la ceremonia del disco de oro encima, ¿eh? Tengo fotos. Yo no. Claro, obvio. Yo no fui. No, pero yo tengo hasta la foto. Por eso. En algún momento entonces, publico. ¿Qué pasó? Dije, bueno, nosotros. De alguna manera, hubo veces que los mismos contables nos decían, este mes cobramos gracias a Rata Blanca. Ah, mirá vos. O sea, nosotros estábamos manteniendo prácticamente la compañía discográfica. ¿Entendés? El negocio del siglo, yo digo, la convención de compañías. Sí, sí, bueno, y eso recién empezaba, eso fue con el primer disco. En el segundo, bueno. No, el segundo fue otra cosa. Claro. Alguno inclusive, lo escuché, esto se los cuento ahora que ha pasado muchos años, pero decía... El disco de Rata Blanca, qué maravilla. Lástima que no tienen un simple. O sea, que no sacaron un tema ahí. Pero yo digo, pero el sueño de la gitana no te sirve. No, es problemático, es largo. Es largo, sí, sí. ¿Entendés? Sí, o sea, sí. En una época donde todo era, pasás de los 4 minutos con un tema y te cortamos los dedos en la radio. Sí, sigue siendo tenía muy 8. Diferente igual. En la no, vida. Pero... Digamos la verdad, en aquella época era aventurado. Sí, si tuvo problemas Freddie Mercury en los 70, no vamos a tener nosotros problemas, claro. En la Argentina para que sonara algo... Francamente. Pero se impuso la música. Claro. Creo que se impuso obviamente. La música. Como creo siempre. En el caso de Rata, como siempre. Claro, a lo largo como de siempre. Todo. Se impuso la música. Se impuso la música y la sostienen los fans. Sí. Siempre ha sido claro, así. Claro, no podés tapar el sol con la mano. Sí, claro. Pero primero está la música, ¿no? O sea, creo que la música es la que manda en todo esto y las canciones son las que dirigen la carrera de una banda. Totalmente. Che, voy a aprovechar. Acá tengo una foto que nos manda Maxi Vega al Amo. O Álamo, vaya uno a saber, que es nada menos que del primer programa. La entrada y el programa. Y el programa. Mirá los recuerdos que la gente atesora, todo en riguroso blanco y negro, por supuesto, y con una esquelita dedicada al público, ¿no? Aclarando que al romper algo o provocar algún desmán, estarán matando una parte del rock and roll. Porque o sea, hubo que hacer un trabajo de concientización muy importante de la gente en ese momento. Uh-huh. O sea, nosotros nos miraban y decían, ustedes están locos, ustedes van a tocar heavy metal y van a tocarlo en un teatro. Claro. No te va a alcanzar la plata para pagar las butacas rotas. Claro, veníamos de nosotros, lo de Rifa, que claro, como dijiste vos, veníamos de lo de Quiet Riot. No, veníamos de desastres y el movimiento había quedado muy por el piso, viste, uh-huh. Con muy poca credibilidad, francamente. Entonces. Ya no se trataba solamente de lo musical, sino que se trataba de que como uno iba a hacer una apuesta que abarcaba todos los aspectos de un show, no solamente el musical, sino que el estético, el vestuario, todo lo que abarca un buen show. Entonces era fundamental que la gente acompañe desde la butaca. Totalmente. Y, entonces, esto que poníamos en los programas y la data constante de que esto, de que si rompían al rock, porque sí, sentíamos además, que estábamos haciendo historia. Vos tenés en cuenta que no solo estábamos haciendo historia, o estaban haciendo historia las bandas, digamos así, sino que además pasábamos por una época muy particular donde se demonizaba al rock en detrimento de otras corrientes. Yo recuerdo que más o menos por la misma época de la que estamos hablando ahora, hubo cuchilladas en lugares de cumbia. Hubo un montón de desmanes que nunca llegaron a ni siquiera a rozar la televisión. No, sí, rozaba, pero salía escándalo en un concierto de rock. Claro, no, de rock no, de cumbia o de lo que sea, salía claro. De mampa donde pasaba decía escándalo en un concierto de rock. Claro, eso era lo que mandaban a guardar. Rock y escándalo venían como asociados en las palabras. Sí. Pero y queda bueno. Divino, además. La verdad que, sinceramente, el tema pasa por algo mucho más simple para nosotros, ¿no? Yo lo sentía así, al menos. Yo sentía que si a nosotros venía alguno a molestar o a romper algo, o sea, lo que estaba haciendo era metiéndose con mi carrera, uh-huh. Y por lo tanto, o sea, yo le podía arrancar la cabeza sin ningún tipo de miramiento. O sea, digamos, no había otro sentimiento. O sea, como te estoy dando lo mejor de mí, chabón. ¿Entendés? Vos venís a joderme. O sea, es como que te cagas en todo lo que hicimos nosotros y todo este trabajo que estamos haciendo te matamos nosotros a vos. O sea, no te hagas ningún problema, ¿entendés? Entonces, lo que te contábamos antes, o sea, antes de nada dijimos, bueno, nosotros no teníamos plata para una seguridad profesional. Simplemente, nada, hablamos con nuestros amigos de Bajo Flores, los más bravos. Los pesados del Bajo Flores. Los pesados, le dijimos, bueno, muchachos, mira, es esto, sí, por favor, estamos ahí. O sea, esto es una fiesta. Esto es una fiesta. Imagínate a uno queriendo hacer algo en una silla y uno con una cadena así, claro. Sacado, diciéndole, esto es una fiesta. ¡Es una fiesta! Y el chabón quedó así paralizado, carajo. En la butaca, no se movió. Sí, porque hubo una en esa época había como la moda de que en los últimos dos temas se liberaba la puerta para que entrara la gente que no había podido entrar. Como ¿no? antes con el fútbol. ¿Eh? Claro, y precisamente ellos eran los que, por lo general, descontrolaban las cosas. Uh-huh. Entonces nosotros, bueno, siguiendo una tradición, como para no parecer que nada, que éramos de otra galaxia ni de otro palo, dijimos, bueno, sí, en los últimos dos temas abran la puerta. Entraron unos desaforados como uh-huh. o sea como llamando la atención porque era gente con problemas, o sea, de personalidad, viste, o sea, claro. no eran malos. Era una época donde los psicólogos no laburaban con claro, la gente. Claro, claro, exacto. Entonces como que venían y, o sea, acá estamos nosotros. Bueno, cuando quisieron mostrarse de más, ahí fueron nuestros amigos a decirle, muchachos, ¿entendieron? Y cuando los miraron, dijeron, sí, entendimos. Señoras y señores, no voy a leer todos los mensajes del Facebook, que son, pero cantidad. Les pido que si quieren ver las muestras de afecto de la gente por la banda y por la historia de la banda, entren al Facebook Buenísimo. De Tiempos Violentos y todos los mensajes de apoyo y también de satisfacción, porque realmente se trata de un reencuentro para los fans de Ratas con su propia historia. Incluso no faltará alguno que dirá, bueno, después, claro, con el segundo disco se vendieron. Acá estamos lo de verdad, lo que fuimos a los primeros conciertos. No nos vendimos. Nunca falta el que no, dice no, la no nos vendimos, vendimos bueno. mucho. Vendimos muchísimo, claro. Total, de tanto así que en algún momento Ratas se convirtió en el hito como para seguir para muchas cosas. Abrir lugares nuevos donde tocar, que también hay que decirlo, seguro. O hacerse un estadio gigante con nada más que la convocatoria del grupo, más un invitado como era Tax 77, sí. el momento en que se hizo Vélez también. Y yo creo que fue una ocasión única. Y todo fue pionero, Rata fue una banda pionera. Claro, absolutamente. Y más o sea, es que con respecto a lo que dijiste, perdóname, uh-huh. César, del segundo disco, mirá sí. cómo siempre triunfa la música, que nosotros en el segundo disco, el simple difusión, en contra de la compañía, en contra de todo lo que nos rodeaban, fueron la leyenda de Días Duros. Mujer claro. Amante no fue difusión. Sí. Difusión la hizo la gente. Totalmente, no, pero es que ese es el más, punto. Ese disco. Hasta que salió el video, no era difusión. No, es que ese disco explota el año de haber claro. salido. ¿Sí? O sea, estaba normalito, uh-huh. o sea, era un disco normal, o sea, de oro, más o menos. Al año explotó. O sea, nosotros mirábamos así como explotaba todo. Claro. O sea, pero, a ver. Le está dando la razón a la gente de la compañía que quería poner Mujer Amante al frente, más o menos. No, es que la gente, o sea, la Mujer Amante, yo sabía que no necesitábamos ponerla de ningún lado. O claro. sea, que si ese tema iba a funcionar. Y si no iba a funcionar, no iba a funcionar. ¿Entendés? Bueno, funcionó. ¿Qué pasa para mí? Digamos, compositivamente, desde el punto de vista de músico, opino que para ustedes también, la leyenda muchísimo más obvio, música obvio. Y muchísimo más, más tema, es muchísimo más importante. Te voy a contar algo. Haley, remontate a la época del primer disco, todavía no había salido el segundo. Van unos conocidos míos, va otra gente, y de golpe empieza a sonar Rata Blanca, la gente con los ojos abiertos totalmente, y la persona que tengo al lado me codea y me dice, loco, ¿desde cuándo los guitarristas tocan así? Yo le digo, mirá, no, es que Walter toca muy bien en particular y qué sé yo. A continuación empieza a sonar La Leyenda del Hada y del Mago, que era el tema que iban adelantando del disco, sí. todavía no estaba editado. ¿Pero quién estaba cantando? En aquel momento, no sé quién estaba allá Adrián, me parece. Claro. Pero lo interesante del punto es que el pibe me dice, ah, quiero el disco ya, el disco de este tema lo quiero ya, ¿dónde lo voy a buscar? Tenía disquería en aquel entonces. Le digo, no salió todavía. ¿Cómo que no salió? Y este tema lo tocan y no salió nunca. O sea, totalmente alucinado, como diciendo, algo cambió acá que yo no me enteré jamás. Man. ¿Entendés? Bueno, ese tipo de asombro y de sensación es lo que por ahí hoy habría que contarle a la gente cuando vaya el 18 a ver a Rata Blanca con la presentación del primer disco. Voy a reiterar toda la data. 18 de mayo... en el Malvinas Argentinas. Pueden colaborar con la Fundación Pies Descalzos, sin obligación, con alimentos no perecederos. Y los ganadores de las dos entradas son Álvaro y Mario. Ahí están su DNI preparados por Agustín. Y como cierre de la nota, vamos a ir ni más ni menos con el sueño de la gitana. Me parece que es lo oportuno. Sí, sí, creo que corresponde. Che, una última, así cerramos con las expectativas para este show en particular. ¿Hace que haya algún coletazo más o es ocasión única e irrepetible? Veremos el coletazo. Veremos cómo sale. Pero en principio, o sea, hay que ir a ver este porque no sabemos. No sabemos lo que va a pasar, ¿no es cierto? O sea, es celebración. O sea, yo creo que lo que está pasando hoy es muy parecido a lo que pasó hace muchos años atrás en algún aspecto. O sea, todo está sucediendo. Bueno, veamos qué sucede. Claro. ¿Entendés? O sea, si esto sucede, que nos sentimos cómodos y estamos todos contentos y las cosas funcionan, bueno, ya se verá lo que sea. O sea, pero aún así no se sabe. Está bien. Aún así no se sabe. Próximo disco de Rata Blanca, ¿hay algo ya? No puedo dejar de preguntar. Sí, hay buenas intenciones. Hay buenas intenciones. Me dejas tranquilo con eso y dejas tranquilo a la gente. Perfecto. Señoras y señores, el tiempo nos comió la cabeza y nos comió también el reportaje, pero lo hemos hecho plenamente. Gustavo Rowek, Saúl Blanch, Walter Jardino en Rock and Pop. Che, muchísimas gracias por estar hoy acá. Usted se lo merece. Y pendientes totalmente de este show para el próximo sábado, que yo creo que va a quedar en la historia por muchos motivos. O sea, porque alguno puede decir, no, loco, yo para la nostalgia no estoy. Esto no es nostalgia. No. Si me decís que estos músicos son nostalgia, por favor, muy bien esa, es un clásico. No, pero además van a ver una banda plena. Sí, sí. Van a ver una banda plena que le va a romper la cabeza. No tenga ninguna duda que no va a haber a nadie. Rememorando. Yo creo que pasado, va a sonar, el presente. O sea, va a sonar mejor que en aquella época. O sea, digamos, esa es la realidad. Sí, de lo contrario es que no crecimos. Claro. Esa es la idea. Pero además hay mejores condiciones en un montón de aspectos que van a hacer que esto sea como más cristalino, ¿no? En un montón de aspectos también. Entonces, es como que no. Esto es un clásico y el carácter es el mismo. O sea, el problema es cuando uno no está haciendo las cosas con ese carácter. O sea, digamos, cuando le digo una orquesta, viste cómo son las orquestas, algunas, la misma versión de Beethoven, algunas suena mejor que otra. Totalmente. Bueno, esto, o sea, está sonando con todo el espíritu y la esencia real que tiene, que es la verdadera. Si no, no lo podríamos hacer. Yo no lo podría hacer. O sea, yo creo que ellos tampoco. Totalmente. Así es. Señoras y señores, está el Tapa Martín ya preparado ahí para lanzar la trasnoche y nosotros nos despedimos con el sueño de la gitana. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y si pueden ir el 18, no se pierda una ocasión que va a ser irrepetible. el rock. El rock.